Los zapatos de Manacho son de cartón, son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. Manacho tenía tremendos zapatos. Manacho tenía tremendos zapatos. Y cuando llovía andaba descalzo. Y cuando llovía andaba descalzo. Oh, porque son de cartón. Son de cartón, de cartón. Y los zapatos de Manacho son de cartón. Son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. Me lo dijo Tato. Me lo dijo Tito. Me lo dijo Tato. Y me lo dijo Tito. Que él en un zapato tenía un rotito. Tenía un rotito, oh, porque son de cartón. Son de cartón, de cartón. Y los zapatos de Manacho son de cartón. Son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. Lo vi caminando, lo noté muy raro. Lo vi caminando, lo noté muy raro. Fue que en un zapato se le enterró un clavo, oh, porque son de cartón. Son de cartón, de cartón. Y los zapatos de Manacho son de cartón. Son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. A lo que vinimos fue a comer pastel. A lo que vinimos y a comer lechón. A lo que vinimos a darme una rasca. A lo que vinimos de turrón con ron. A lo que vinimos queremos morcilla. A lo